Juana Chelli, Juan Carlos Serrano, también Carlos Alberto de León, Andrés, Edith, dice gracias por la fabulosa programación de cada mañana. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que queremos saludarles, desearles lo mejor en este viernes. 6483-0541, 6483-0541. Fin de semana. Las canciones más solicitadas de la semana, flashbacks y lo último del mundo del entretenimiento. El Top 15 de Antena 8. Vívelo todos los domingos desde las 10 de